FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es un saqueo. Nos decía el arquitecto Cayuti, en plena educación técnica, que era necesario establecer niveles de visualización, sobre todo en las partes superiores de las estructuras, porque allí estaban los detalles finales, y se veía el contenido menos interesante para el común y más relevante para el que buscaba ese detalle. De ahí, aplicado a la vida cotidiana, antes de empezar este programa, mirando hacia afuera porque tenemos un panorama, el camión 208 de la municipalidad de Moreno pasó lleno de basura, con los laburantes recolectando lo que el trébol no levanta. Sirve para el comienzo del programa en esta editorial de advertencia e información. Si se prestara a la municipalidad a hacer una encuesta de opinión, preguntando a los habitantes cómo califica el servicio del trébol, dirían que es deficiente o malo. En el mejor de los casos, regular. Insuficiente, sin control, como la empresa quiere. Por cierto, el gobierno de Wes no va a hacer tamaña locura, porque tiene todos los elementos para darse cuenta que los 95 millones de pesos que le vamos a pagar al trébol este año, como los 72 que se le pagó el año pasado, son resultado del descontrol, la corrupción y el enriquecimiento de algunos. Está hecho así. Y políticamente se avala que sea así, porque hay ventajas políticas para que sea así. Esta radio, por lo menos este programa, ha intentado poner en el aire y lo ha formulado lo que es el cambio ideado por el licenciado Mariano Federico Hueso Campo de cara al nuevo pliego de licitación. Y es un proyecto que, en las líneas generales, y mirando hacia arriba, como decía el arquitecto, en lo que no está visibilizado, reproduce el descontrol o el no control, divide el distrito de Moreno en tres áreas, ninguna es igual a otra, las tres son distintas. Hay una más pequeña y allí estaría reservada la expectativa para que lo público, como el camión 208 que acabo de ver aquí frente a la radio, levante la basura. No le serviría esto como caso testigo si las áreas fueran iguales. Un área pública le permitiría al gobierno comunal saber cuánto recolecta o deja de recolectar una empresa o dos. Digo esto en función de lo que Wes podría hacer, como buena estratega, de permitirle al Consejo Deliberante que sea este que modifique el pliego y coloque esa tercera área en manos públicas. Y entonces allí existiría el esquema mixto tal cual es el que hoy existe, mirando el camión 208. El pliego no habla de participación pública, sino de prestadores múltiples. El pliego no hace mención a la ordenanza que impide que los camiones circulen 48 horas después de jornadas lluviosas importantes. El pliego sí establece lo mismo que tiene el contrato del trébol, que es la colocación por parte de las empresas de volquetes, algo que el trébol nunca hizo. El nuevo pliego propone una auditoría externa de la Universidad Tecnológica de La Plata para que ésta realice controles ambientales sobre la prestación del servicio. El pliego, si bien define camiones y equipamiento, le permite a las empresas utilizar cualquier tipo de camiones, viejos o nuevos, en tanto cumpla con el servicio, porque de eso se trata. No hay participación comunitaria. No hay participación social. Me olvidaba de un pequeño detalle que es el más suculento. De 95 millones, vamos a pasar a 155 millones. De este año al que viene. Con un esquema que es igual al que tenemos, pero bajo la mácula de el sistema capitalista ofrece alternativas de competencia, entonces puede haber una, dos o tres empresas. O puede ser, atento, estimado contribuyente, que sea una sola empresa porque el pliego también habilita que esto suceda. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién lo conoce más que saberlo profundamente? ¿Quién lo conoce? ¿Quién está preocupado? ¿Quién está buscando información? Diría el Consejo Deliberante. No he de equivocarme, porque el pliego lo tienen los concejales. Hacia afuera, ¿quién puede estar interesado? Pocos. Pocos ciudadanos pueden tener en su agenda cotidiana, al margen de sus realidades y sus problemas y sus soluciones y sus alegrías, debe tener fijado que finaliza el contrato del trébol en 60 días o en 90 días, que ya hay un periodo de gracia. Y entonces, antes que el Consejo Deliberante tenga una nueva composición, habrá un nuevo prestador de la basura domiciliaria en Moreno. Esto ocurrirá antes del 10 de diciembre. No es para los nuevos, sino es para los que ya están, los que tienen más historia y los que tienen poco trayecto en el HCD. Ah, me olvidaba de una perlita que por lo menos tuve la intención de compartirla con algunos concejales. Es que hay un artículo en el pliego en donde se delega facultades desde el Consejo Deliberante al Ejecutivo para que éste adjudique sin que vuelva el contrato al Consejo. ¿Qué garantía tiene un concejal que las modificaciones del pliego se cumplan? La palabra. Así se reglamentó el boleto estudiantil. Porque la palabra se empeña, pero es cara al sentimiento de quien conduce los destinos de Moreno. Allí se corta de otra manera. Y se redacta de una forma que debe respetar un poquito el espíritu, pero no toca ningún interés. Todo esto sirve para alertarlos a ustedes que personal con chaquetas verdes, este es un registro que tenemos del barrio San Cayetano, camina las calles del barrio San Cayetano, lo voy a decir porque es donde ocurrió. Puede ser que se propague, porque, en definitiva, los muchachos que se presentaron en varias viviendas, mostrando esto que voy a leer aquí, que es un volante verde, letras negras, y dice, bolsas para residuos, ecológicas, biodegradables, tamaño grande, colabore. No arroje residuos en la vía pública, debemos contribuir a preservar el medio ambiente, mantengamos limpia e higiénica nuestra ciudad, clasifique sus desechos, metales, vidrios, plásticos con el logo, envasándolos en bolsas de color. Los residuos orgánicos, envases de papel, cartón, etcétera, envasándolos en bolsas negras o grises. Envase realizado con reciclado de materiales de primera línea con doble proceso de esterilización. Hay ubicada aquí la fotografía de un camioncito. Dice, gracias por su colaboración, Industria Argentina. Con esto se presentaron en San Cayetano el día viernes, hablando de el nuevo esquema de recolección de residuos domiciliarios. Tres personas. Tocan el timbre, golpean las manos, salen. Y ellos le cuentan que el municipio está trabajando en el diseño de un mejor servicio para que no deje de pasar el camión. Y en ese nuevo esquema hasta se colocarían los palos con los canastos para que los vecinos coloquen allí la basura clasificándola, porque estos trabajadores de la nueva empresa tienen esa misión y ese objetivo. Por supuesto, dejaron bolsas y están cobrando algo así como 140 mangos para que no falte la recolección en una cuadra. 140 pesos por casa. Y esto ocurrió y esto está sucediendo. Por lo tanto, es una voz de alarma, una información para la municipalidad y para los vecinos. Ninguna persona puede hoy presentarse en el domicilio de alguien diciendo que ya hay un nuevo servicio de recolección, porque es falso, porque es mentira. Segundo, no tienen que pagar nada a nadie, porque ya está pagándole usted, el pueblo de Moreno, a una empresa ineficiente, con altos niveles de corrupción, 95 millones de pesos para este año, y para las nuevas empresas, en diciembre de este año, el cálculo que se hace pensando en el 2014, 155 millones de pesos. ¿Está claro? Son estafadores, pero que tienen información sobre lo que se está discutiendo en el Consejo Deliberante y en el Poder Ejecutivo. No llegaron con un chamuyo fácil. Hablaron de las deficiencias que tiene la actual empresa, hablaron del nuevo esquema, de la distribución por zonas, de la clasificación de desechos, que a propósito, en el pliego, no hay obligatoriedad en los primeros años para que esto se produzca. Por parte de la empresa, mucho menos un trabajo de concientización y comunicación del Poder Ejecutivo Municipal. Esto está ocurriendo, no ocurrió, está ocurriendo. Hay personas que saben lo que es el negocio. Algunos conocen el negocio grande, otros el más pequeño. Se vinculan en la necesidad, trabajan sobre la misma. Algunos ingresan porque quieren que su calle esté limpia. Y estos timadores aprovechan la oportunidad. Dejan un par de bolsas y hacen caja en nombre de un servicio que no se cumple. Esto se llama recorte informativo. Esto que acabo de contar es una estafa que ojalá sirva a la municipalidad para que tenga en cuenta lo que en las calles ocurre, en los barrios, ahí en lo profundo, lejos del centro, donde todo es posible. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show.

también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando... Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, 5 días los que tenemos en el aire nosotros, hasta el domingo que haremos una transmisión especial desde las 5 de la tarde, ¿verdad? 17 horas. A partir de allí, el domingo desde las 17 horas hasta que conozcamos los resultados, brindaremos un servicio informativo, una edición especial, por esto que se conoce como PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De aquí el viernes... haremos lo que está a nuestro alcance para que ustedes escuchen la mayor cantidad de voces de candidatos ante preguntas que creemos nosotros son válidas en el sentido de lo que está en juego, que es la semifinal para llegar a octubre. Salvo dos frentes, el resto, la mayoría tengo que decir, no pone en juego lugares. No hay dos listas dentro de un mismo frente en donde... a partir de los resultados y la definición que por carta orgánica de cada frente existe en cuanto mínimo indispensable de obtener una corriente para llegar a tener representación en la lista, en la mayoría de los frentes esto no ocurre, así que la elección del domingo que viene será como un test, una evaluación, un banco de pruebas que determinará qué tiene cada uno. Sobre todo el gobierno nacional, en una campaña claramente liderada por Cristina Fernández de Kirchner, nosotros lo dijimos antes que ocurriera por el tipo de construcción y conformación de la lista, con un avance, se dice, de Insaurralde, en todo caso es la intervención fuerte de Cristina Fernández de Kirchner, y una característica que tiene esta gran interna del PJ, que es la representación o presentación como máximos aspirantes a diputados nacionales que van a llegar. Esto va a ser así, tanto Insaurralde como Sergio Massa van a estar en el Congreso a partir de diciembre, pero son dos intendentes del conurbano en lo que siempre ha de llamarse como la histórica batalla de la provincia de Buenos Aires, que es la que mueve el termómetro electoral a nivel país. Sobre el oficialismo. El oficialismo tiene un trabajo a realizar y otro que no puede hacerlo. El trabajo a realizar es mostrar las conquistas, lo que así son denominadas, las políticas que han permitido la inclusión y aquellas que con las últimas medidas se caen, es decir, hoy hablar de la recuperación de YPF es mucho más que una bofetada. La recuperación de aerolíneas es un tema harto discutible porque se recuperó y tiene un déficit más que importante. Podría decirse esto o añadirse a lo que estoy diciendo, que cualquier aerolínea es deficitaria. Pero la recuperación se dio. Con la figura, insisto, esto que nosotros siempre lo marcamos, con figuras que no permiten un control abierto del Estado porque son sociedades anónimas, recuperadas como sociedades anónimas. Charlamos con el diputado Antonucho, que es el que trabaja en toda la primera sección electoral. Acompaña a Insaurralde y también a Urdapilleta, que es un hombre de Otacé y que encabeza la lista como candidato a senador provincial, Urdapilleta, del Frente Justicialista para la Victoria. Entonces, a consolidar, a trabajar, es esto que estoy señalando como las políticas de mejoramiento y desarrollo que ha promovido el Frente Justicialista para la Victoria. Para construir los puentes de avance, de profundización, allí hay un vacío. El oficialismo no explica hacia dónde quiere ir. El oficialismo habla de la conquista, de lo alcanzado. Y ante la pregunta de qué es lo que quieren hacer, hacia dónde tienen que ir, qué es lo que debe profundizarse, allí no hay una respuesta. Por lo tanto, no hay un proyecto de superación expresado en cuanto a proyecto legislativo. Sí hay una fortificación, si quieren ustedes, de lo consolidado y lo alcanzado. Alfredo Antonucho. Presentación larga, ahora estamos a punto para escucharla. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Yo creo que es fundamental consolidar lo que se consiguió y es tan importante como eso profundizar el rumbo del modelo que hemos elegido. Y no es una cuestión menor, digamos, cuando algunos dicen que, cuando algunas otras opciones políticas hablan de que están de acuerdo con tal o cual medida llevada adelante por Cristina, por nuestro gobierno, pero a su vez plantean objetivos encontrados con esas ideas que dieron la posibilidad de conseguir esta conquista, yo creo que practican una contradicción que tiene que ver con que si vos estás de acuerdo, por ejemplo, con la asignación universal, pero no decís de dónde vas a conseguir los recursos y no querés discutir, pelearte, sentarte a charlar con los sectores de poder para que sean quienes pongan los recursos necesarios para llevar adelante la asignación universal, la asignación va a dejar de existir. Bueno, aquí dos cuestiones. ¿Cómo sostener lo que se alcanzó? La Argentina trabaja sin financia con guita del Banco Mundial. Así que en ese punto cualquier fuerza podría seguir adelante con este esquema, ya que el Banco Mundial lo financia. Y en el tema de la asignación familiar por hijo, es otra historia. Allí el oficialismo está planteando que la oposición sea clara en cuanto utilización de recursos y si no es plata de ANSES, ¿de dónde se financiará la asignación universal por hijo? A esto hay que agregarle que la asignación universal o familiar por hijo no es universal, no alcanza a todos, por eso no es universal. Tiene que ser votada en el Congreso, tiene que ser ley, precisamente para que no quede en manos del oportunismo que gobierna muchas veces la política. Esto sería un buen paso que el gobierno podría dar para consolidar lo que se llama derecho. Y lo segundo es, si no sale de ANSES, ¿de dónde sale? Bueno, puede ser con una reforma tributaria, gravar la renta financiera, es decir, instrumentos para dejar el dinero de los jubilados y utilizar aquello que hace al privilegio, caminos existen, son posibles. Ahora, en 10 años no se exploraron. Porque tiene que ver con una construcción de poder, indudablemente, que supera un partido y hace bien al sistema. Antonucho, la segunda parte es esta y hace referencia, por supuesto, dentro de lo que es el marco electoral, la campaña, lo que se viene realizando, caminando por la primera sección, la importancia que tiene la primera sección electoral. Lo escuchamos y hacemos un análisis del mismo. El discurso de que nadie quiere pelearse con nadie es un discurso mentiroso, es un discurso que no tiene que ver con la realidad. Digamos, la realidad es una sola, la posibilidad de acceso a la distribución de la riqueza también se da a partir de la discusión sobre esa riqueza y cómo lo repartimos. Yo creo que hay sectores, muchos sectores de la oposición, que intentan quedar bien, intentan tener un mensaje hacia el pueblo argentino, fundamentalmente a los sectores de menores recursos del pueblo argentino, a los trabajadores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, pero a su vez no quieren pelearse con los factores de poder. Entonces no dicen cómo vas a generar una sociedad que le dé la posibilidad de realizarse a esos sectores de menores recursos. Y obviamente hay una actitud demagógica de la no pelea, de la no confrontación, y eso no existe en los partidos políticos. Eso puede existir en los organismos o en las instituciones que no tienen que ver con la política. Pero los que tenemos que ver con la política tenemos que tener muy claro dónde estamos parados y tenemos que tener muy claro que hay intereses de uno y de otro lado. Es muy difícil, por no decirte imposible, quedar bien con todos. Yo creo que un importante sector de la oposición quiere quedar bien con todos y eso los pone en duda por parte de todos también. Bueno, hay una construcción simbólica que nosotros venimos analizándola y teniendo algo de reflexión. Solo sucedió en 10 años, en una década. A ver, ¿en qué punto uno puede colocar al kirchnerismo o al peronismo en esta versión, desde 2003 a esta parte? Primero, tuvo una lectura muy clara Néstor Kirchner en su momento de la absorción del conflicto social. Esto es evidente. Es evidente. Segundo, una vinculación con lo que es una política regional. También. Confrontar con las corporaciones. Podríamos decir, después de la 125, con Clarín, que es una confrontación que dura hasta hoy y se extiende y que tiene como elemento central para quebrar esa lógica de elaboración de la noticia, de la oposición por la oposición misma, bueno, todo aquello que hemos escuchado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Con qué otra corporación? Esta, la de Clarín, es real, tangible, concreta, tiene peso. La sociedad rural. La sociedad rural es una figura institucionalizada de fuerte arraigo cultural. Rulli nos decía a nosotros que esa es la fotografía de la vieja oligarquía. La nueva no está allí. La nueva está en Singenta, en Monsanto, en Los Grobos. Allí está, en el avance tecnológico y en la utilización de los mejores rindes a través de la tecnología. Con esta, que es poderosa, que está invisibilizada, el gobierno no solamente tiene vínculos, sino que el acuerdo es estratégico. Esta parte de la charla que tuve con Antonucho es precisamente marcarle aquello que el gobierno ha hecho en esto de luchar contra las corporaciones. No se puede estar bien con todos. El gobierno está bien con los que tiene que estar bien. Y se lo mencioné de esta forma. Creemos que todos los monopolios, todas las grandes concentraciones son malas. Sí. Nosotros por definición política, e inclusive por autocrítica como partido político, porque nosotros nos autocriticamos la década del 90. Ajá. Esto yo quiero ser claro una vez más, ¿no? Nosotros creemos que el verdadero rol del Estado, el verdadero rol de los partidos nacionales y populares, como el peronismo, es junto a los que menos tienen. No es tratando de quedar bien con todo el mundo, no es la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. Nosotros, quien pretenda ser un dirigente peronista no puede ser neutral. O sea, puede ser otra cosa, pero no es peronista. Evita no era neutral, Juan Perón no era neutral, y nosotros como militantes peronistas no somos neutrales. Nosotros no nos interesa pelearnos con todo el mundo, pero entendemos que somos representantes de un sector. Tenemos una política, o pretendemos tener una política, de integración de los distintos sectores, pero parado en los intereses populares, parados en los intereses de los que menos... Bueno, esa es una respuesta digo, adecuada para no construir esto de que se pelean con todos. La verdad que no, con Techín no se pelearon. Exacto. No, con Monsanto no se pelearon. Si no construimos eso que yo llamo el fetiche, es decir, se lo demoniza al gobierno cuando se pelea. No, el gobierno se peleó con Clarín a partir del año 2008, eso es clarísimo y sostiene esa pelea. Lo otro es una articulación, parado el gobierno en esto que usted acaba de decir, defendemos los intereses del gobierno, defiende los intereses generales de la mayoría. Ahí hay una, quiero decir, hay una posición clara. No es si me gusta o no me gusta, sí, sí. Hay una posición política. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esta década respecto a la década del 90? En la década del 90 lo que se construyó, lo que se elaboró desde el poder político fue la cesión de todos los derechos en favor de las corporaciones, para decirlo rápidamente en un lenguaje ya masificado de lo que el peronismo hizo. Era el mercado que regulaba las actividades. No, la política también regulaba. Cuando se retira la política es que se involucra dándole sustento y respaldo en todo aquello que se votó en el Congreso o los decretos de Menem o las leyes de Menem. ¿Está? No es que se fue. Tuvieron protagonismo, estuvieron presentes. Pichetto estuvo presente. Néstor Kirchner estuvo presente. Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Muchos radicales. Es decir, la discusión estuvo. Existió. Y se creía que para el momento era lo mejor que podía hacer la Argentina como país. La convertibilidad no salió de un repollo. Tuvo acompañamiento de la clase política, en gran medida, de los sindicatos, en gran medida, y de la sociedad en su conjunto. El 1-1 fue celebrado. Fue celebrado. Entonces, el cambio de la década del 90 a este es que el Estado es protagonista desde otro lugar. El Estado, el gobierno nacional, el de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, se sientan a negociar bajo una premisa que han sido los dos, digo, Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, muy claros. Nosotros no creemos en una lucha de clases, creemos en una conciliación de clases. Y así lo han expresado, que no están en desacuerdo que los empresarios ganen mucha plata. Eso sí, que distribuyan un poco mejor. Este es el punto. Por eso le decía a Antonucho, no es si me gusta o no me gusta, para salir del lenguaje facebookiano. No, es una política. Es una definición política. Se puede objetarla desde interpretaciones políticas. Está Bernardo Tosi aquí conmigo buscando el cierre de la nota que le hicimos el martes pasado al diputado Antonucho. Buen día, Rubén. Buen día. ¿Cómo te va? A los oyentes. Ningún comentario, podemos seguir escuchando a Antonucho y luego sí, algún cierre. Algún comentario. Por lo menos reconoció a Antonucho que con las corporaciones estas que le mencionaba, ellos tienen un acuerdo y es estratégico. Es estratégico, no es circunstancial, no es táctico. Es que no es táctico. Es difícil pensar el desarrollo, llevar adelante políticas desarrollistas o neodesarrollistas en un momento absolutamente distinto al momento en el cual campeaban las políticas desarrollistas en Latinoamérica, hace ya varias décadas. En este momento es imposible pensarlo sin la asociación y el acompañamiento de las corporaciones, de las corporaciones nacionales, de las corporaciones internacionales, de las multinacionales. Es imposible pensar algún tipo de desarrollo sin el apoyo de las corporaciones. Bien, vamos a escuchar la última parte de Antonucho, donde le pregunto sobre Milani. Él es un hombre, Alfredo Antonucho es un hombre que, por supuesto, reivindica la lucha de los años 70, la pelea de los años 70, la batalla de los años 70, que le representó en lo personal y en lo político que Milani haya llegado donde llegó. Y la respuesta del diputado Antonucho es la que da la mayoría del Frente Justicialista para la Victoria. Acompañamos la decisión de la presidenta. Yo comparto la decisión de la presidenta de que el pliego haya pasado a esperar una nueva visión con relación a lo que tienen los organismos en este momento están recabando información. Está el secretario de Derechos Humanos, Fresneda, tuvo una reunión con todos los organismos de Derechos Humanos, con la Liga de Derechos del Hombre, con el CELF, con Madres y Abuelas, con Hijos, y está a cargo de una nueva investigación que tiene que ver con el acercamiento de información de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán. Uh-huh. Y bueno, se va a elaborar una nueva visión con relación al rol que tuvo este militar en la época de la dictadura. Y bueno, si no amerita la realidad para el cargo para el que se lo propone, no lo va a tener. Partimos de la base de que yo soy un convencido de que una de las políticas acertadas de este gobierno tiene que ver con los derechos humanos, así que yo, al igual que vos, intentaría sacar esto del fango electoral, porque veo que de algunos dirigentes de la oposición no tienen la más mínima seriedad en las acusaciones. Nunca han tenido ni punto de comparación con nuestras políticas de derechos humanos, nunca intentaron aportar nada a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, y hoy utilizan esta cuestión de Milani que obviamente que nos preocupa, pero nos preocupa desde adentro, claro, desde el sector que lleva adelante la política de derechos humanos en la Argentina, desde el sector que tiene el aval de un amplio espacio de los luchadores de la defensa de los derechos humanos, sí. Y no puedo menos que acompañar esa actitud que tiene Fresneda y que tiene la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de replantearse qué vamos a hacer con este militar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, tenemos pautada una semana de visitas. Como te decía en el comienzo de Recorte Informativo, haremos invitaciones a los precandidatos y candidatos a concejales. Estuvo el sábado Jorge Ceballos aquí, así ya vamos a compartir la nota que hicimos con él. Es precandidato a diputado nacional, pero ahora se ubican aquí en el estudio de la 90.1 Carlos López, actual concejal, que va por la reelección, y Ricardo Bau, que es diputado provincial del Partido Socialista dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias. Bueno, ¿ustedes ven clima de campaña? Yo no. Digamos que la última semana... Es esta. Sí, los últimos días de la semana pasada empezó a verse algo de movimiento, pero no con mucha convicción. Vemos que muy pocas fuerzas, algunas... Dos fuerzas dentro del Frente Progresista Cívico y Social estamos en la calle, el resto no está haciendo campaña en los términos que estamos todos acostumbrados, y el resto de los partidos, porque obviamente no hay una compulsa interna, hay una particular interna que lleva adelante el justicialismo a través de sus tres variantes, es decir, que sin competir por las candidaturas están tratando de medirse y posesionarse para la elección de octubre. Pero esto se hace a través de los medios nacionales, fundamentalmente. No vemos en la calle con la gente o haciendo publicidad, propaganda de alguna manera, en términos de campaña propiamente dicha. Esto no existe. Uh-huh. No existe, salvo muy pocas, digamos, estas expresiones del Frente Progresista. ¿Esto tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que no se entienden para qué? Porque no se está eligiendo ahora. Es una preselección. A ver. La verdadera es octubre. Es decir, ¿se elige o no se elige? Bueno, en el caso nuestro no. No, en el caso no, por supuesto. En el caso del Frente Progresista y Cívico y Social, que tiene la interna, pero quiero decir, lo que se está votando el 11, no están votando concejales que van a asumir en diciembre, no, eso se va a votar en octubre. Me parece que en esto ha existido una falla o hay un déficit de la explicación, porque no se comprende todavía qué es la PASO. Claro, a ver, el año pasado el Frente para la Victoria tenía listas. Había listas cortas, listas largas. El 2011. Claro, el año pasado. En la elección pasada. Este año, los tres grupos en que se divide el justicialismo están con listas prácticamente única. El Frente para la Victoria no entregó, no definió una lista, y entonces eso hace que esos precandidatos son candidatos porque la primaria, ¿qué dice? Si uno tiene más del 1.5% tiene derecho a presentarse. Sí. A ver, la lista del Frente para la Victoria, la lista de Sergio Massa, la lista de Narváez, ¿tienen más del 1.5%? Tienen más del 1.5%. En el caso del Frente Progresista Cívico y Social, hay 5 listas, que es una sorpresa que haya 5 listas. 4 van en lista, podríamos decir, sábana con Margarita Stolbizer, y la lista, hay una lista que va sola, que es la de Martín Arrizabalaga. La propia conducción del Frente Progresista, o sea, ni Margarita ni Alfonsín han explicado a la sociedad que hay cerca de 300 listas en la provincia de este espacio. ¿Y por qué hay cerca de 300 listas? O sea, 3 de promedio por distrito. Porque el Frente Progresista son varios partidos, está el Partido Unión Cívica Radical con sus corrientes internas, está el Partido Socialista, está el Partido GEN, que es el partido de Margarita, está el Partido Libres del Sur y está el Partido Coalición Cívica. De partida ahí tenés 5 partidos. Entonces, que 5 partidos distintos tengan de promedio 3 listas por distrito no es un disparate. Es un símbolo que ofrecen distintas historias, distintos hombres, distintas propuestas, y es la sociedad la que va a definir. Ahora, hay un error político en pensar que esto es división. Se ve como valioso que en Capital Federal haya una interna de UNEN, y no se ve como valioso que en los pueblos, en los distritos, haya 5 listas acá, 3 en 4 en Ituzaingó, 4 en Hurlingham, 3 en Merlo, 2 en San Miguel. ¿Por qué? Porque no se conceptualizó la importancia de que la gente elija los dirigentes o los concejales y consejeros. No, es importante, porque el año que viene, con seguridad, en este espacio va a haber internas a diputados provinciales y también a senado, a diputados nacionales. Es como empezar a caminar. La experiencia que hay en el frente, en el país, de internas con 300 listas, es distinta a la experiencia del 2011 del Frente Justicialista, del Frente para la Victoria. Cuando nosotros buscamos antecedentes de cómo se organizaba una PASO, lo único que había, una resolución del Frente para la Victoria, decía que ellos asumían la impresión de todas las listas, con la de las listas de Ishii también. El Frente Progresista definió otra postura, definió que cada lista tiene derecho, como marca la ley, a recibir el aporte del Estado para la impresión, pero no hay antecedentes del funcionamiento de 300 listas. Uh-huh. Además, la propia justicia electoral provincial no está preparada para este tipo de tantas listas, porque tiene un error conceptual. Considera que una lista que se presenta Unidos por Bragado es una corriente interna provincial, cuando específicamente, cuando dice Unidos por Bragado, es una corriente expresa un pensamiento de distrito. Local. Uh-huh. Usted dijo recién, ¿no? Ni Stolbizer ni Alfonsín destacan esto. Es como que la provincia de General Paz para acá es de segunda categoría. Realmente. Es decir, si UNEN es un ejemplo de participación, de democracia, para acá hay más. Y empezamos a ver los distritos, y en los distritos, bueno, acá hay 5. San Miguel, es decir, no hay municipio. A ver, vamos a hacer revés la pregunta. ¿En qué municipio el Frente Progresista Cívico y Social tiene lista única? En lo local. En la primera sección.

Horacio Alcuaz, Jorge de Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509, lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos podemos. Lista 1-505. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recuerdo Informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, la pregunta quedó formulada para Carlos López en esto de... Para mí es una cuestión de azar. Es decir, ¿van a votar a López, a Lucas Franco, a Nogueira, a López, Gabriel López y a Rizabalaga? ¿Van a ir a buscar a aquellos que conocen a cada uno de estos candidatos por historia, por lo que sea, ¿no? Y después, las boletas, las cinco boletas, cuatro van con... Es la sábana, es decir, con tres cuerpos. Candidatos a diputados nacionales, senadores provinciales y concejales. Estos son los tres cuerpos. La de Arrizabalaga va sola, pero son cinco boletas del mismo color. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces, se decidió esto? No solo que son del mismo color, sino que además tuvimos una imposibilidad por parte de la justicia de diferenciarnos de otra manera, por ejemplo, por el número. Entonces tenemos esta combinación de números y letras que no es muy fácil de retener. Uh-huh. 509B, 509C, es un ejercicio para el votante que nuestra lista es la 509B, pero nosotros, frente a esta situación donde el azar va a cumplir o va a tener una cuota a ponderable, uh-huh. Nosotros salimos a justamente romper la cuota de azar y trabajar casa a casa, cara a cara, entregando nuestra boleta, diciendo que no es lo mismo votar cualquiera de las cuatro listas, a pesar de que se repiten apellidos como López. Hay dos López, el que habla es Carlos López, uh-huh. Y el otro es Gabriel López, que tiene el mismo color, el mismo diseño de lista, y bueno... salimos a la calle y tratamos de dar la mayor difusión posible. Las PASO tienen por objeto o le dan la posibilidad al votante de armar la lista que quieran. Es decir, quien participe en las elecciones del Frente Progresista Cívico y Social podrá armar a su gusto la lista que va a participar en octubre, poniéndolo a Carlos López primero, a Lucas Franco II y así sucesivamente. Digo, a título... Azarosamente. Azarosamente. Sin ninguna direccionalidad, por, no, claro. Por supuesto. Por supuesto. Si hubiera dicho Franco primero, por ahí. También puede ser Lucas primero. Claro. Pero, digamos, nosotros vamos a insistir en que sea en el orden anteriormente claro. expuesto, porque de eso se trata también. Hay un alto grado de competencia interna y cada uno vamos a tratar de ganarnos mutuamente. Que uh-huh. qué sano. Pero además es el criterio de las PASO. Ese criterio no es el criterio de las PASO. Lo que nosotros estamos haciendo entender a través de las charlas, de la comunicación directa que tenemos con el vecino, a través de las mesas, de nuestras visitas casa por casa, es decirle, bueno, fíjense que va a haber otras cuatro listas exactamente, similares en su diseño, color, y que va a variar en la última boleta. Nosotros queremos que usted vote esta. Si usted quiere que Carlos López... Uh-huh. encabece las listas del Frente Progresista. Mire la foto. Acuérdese, no, porque la diferencia está en la foto. En la foto. Básicamente, ¿o no? Porque en este caso ni en el apellido. Por eso. La diferencia estaría en el nombre, que hay un López, sí. y después en algún otro integrante. Ahora, yo quería hacer una pregunta, dos preguntas finales quería hacer. La primera, si el trabajo es, a ver, aceitar la mecánica. ¿Quién decidió que las boletas sean iguales en color? ¿Por qué no se discute esto? Porque, a ver, no hay que hacer una asamblea. Nosotros somos de asamblea y nos puede llevar mucho tiempo, pero aquí, pensando en la participación que puede tener la ciudadanía para armar las listas, ¿quién hizo la trampa? ¿Ustedes no pudieron desmontar la trampa? ¿Es una decisión que toma la justicia electoral? ¿Cómo es esto? A ver, yo soy integrante de la Junta Electoral Partidaria. Provincial del sí. Frente. Por el socialismo hubo criterios distintos. Unos decían que todos tenían que ser distintos y otros que todos tenían que ser iguales. Había un criterio de no poner foto y justamente nosotros defendíamos la foto y en cuanto a los diseños de colores iguales o no. Había otro tema que estaba en discusión, que hay una lista que es Unidad Progresista. Que la lista Unidad Progresista tiene el mismo nombre en diputados nacionales, en diputados seccionales y en el cuerpo de concejales. Esa lista, que teóricamente Unidad Progresista debería ir nada más que en el... En el caso que haya nada más que unidad en el distrito. Como la justicia nos cambió en 24 horas la necesidad de los 4.000 avales que se necesitaba, porque hasta la historia es así, para presentar una lista de seccional hace falta tener el 4 por 1.000, en este caso en la primera, en 12 distritos. Y es necesario también tener 4.000 avales. No es el problema los 4.000. Nosotros... ¿Los avales que fotocopia documento de alguien que avala que...? La fotocopia más la firma. Más la firma. Más la firma más la fotocopia del documento. Es decir, hay un... Esos son los avales, cuando escuche claro. fotocopia y firma. Fotocopia firma y que hay que entrar todo en el sistema y la persona vale para uno. Si firmó para dos, no quedó en ninguno. Anulado. No puede anulado. Avalar a dos partidos distintos. Mm. ¿Qué pasó? Todo el mundo consideraba, como hasta el año pasado, que las listas internas que querían ir con Horacio Alcuaz, que es nuestro primer candidato a senador, le prestaban estos avales, los avales nuestros, el local, 200 avales, se lo prestaba a Horacio Alcuaz. Y automáticamente se llegaba. De un día para otro dijeron que no. Que los avales para valer tenían que estar firmados la gente por Unidad Progresista. Que no valía el aval local en otro cuerpo. Cuando la realidad, esto es muy difícil de explicar. Sí, es muy técnico, además partidario. Cambiarse. Entonces nos lo ponen en 24 horas. Al ponerlo en 24 horas hubo que fabricar listas de Unidad Progresista en distritos donde no había unidad. Para llegar a conseguir los avales. Fantástico. Claro. Entonces son todos problemas que uno no sabe. De golpe y sobre la marcha hubo que decidir sobre la boleta y otros sobre la foto, sobre claro. el color, sobre el diseño. Ahora, esto tributa a la construcción que arriba a nivel nacional y a nivel seccional no hay internas, no hay primarias. Claro. Es decir, van a ir, porque yo decía, es azaroso, van a ir a votar, pero están votando arriba lo mismo y al medio lo mismo. Acá. Tiene que ver con un grado de evolución de la fuerza. En 2011 prácticamente no hubo internas en toda la provincia, solamente en 4 comunas. Hubo, por supuesto que hubo unidad respecto de la lista de presidente de la Nación, hubo unidad respecto de la candidata a gobernadora, los diputados nacionales, senadores nacionales, los diputados provinciales, y solamente en 4 comunas de la provincia de Buenos Aires, 2 de las cuales muy cercanas, Merlo y General Rodríguez, Luján fue la otra, en toda la provincia, la otra sí. Punta Alta fue, creo que, bueno, tuvieron internas. El Frente se ha ido desarrollando, no solo por las incorporaciones, sino porque hay una mayor inserción territorial, hay mayor aporte de gente, y esto genera competencia. Bueno, hoy tenemos en los distritos, en la próxima tendremos seguramente internas para definir los cargos seccionales y la lista de diputados nacionales por la provincia, seguramente. Seguro, es decir que seguramente, se empieza de abajo y sube. En La Plata ya hay internas seccionales en el caso de los diputados de la octava sección, y por poco no llega a ver la seccional también del sector de Moró. Estuvo en ahí. La primera tercera, estuvo ahí. Estuvo, no se vio, no alcanzaron para mí los avales correspondientes. Bueno, y la última es para Carlos López. Si en esta semana, es lo que vengo preguntando a todos los candidatos y es una formulación para todos, ¿qué se tiene que hacer en esta última semana que no se hizo? Fundamentalmente esto que estamos haciendo ahora, clarificarle al votante del Frente Progresista, al que busque participar en una interna real, es decir, Frente para la Victoria, Frente Renovador, Unidad por el Trabajo y... no son internas reales, que busque, quiera participar, realmente hacer efectivo su voto, generando desde ahí, desde el voto individual, la lista que represente este sector, va a tener la posibilidad de elegir entre 5 listas, en 4 listas sábanas, una lista corta que representan al espacio. Esto es lo que vamos a hacer en toda la semana, es decir, que no es lo mismo cualquiera de las listas. Por supuesto que vamos a poner mucho hincapié en que tengan preferencia por la nuestra, por la 509A, pero 509B. ¿Ves? Ahí está, mira. Mira vos, fíjate el nivel de... ¿Quién es la A? No hay. No hay. La A es la unidad. Es la de la unidad. Pero que no está. No está en el distrito, está a nivel... Tiene que ir con un abecedario, Bota. Exacto. Más o menos. Pero hay gente que es GG, GJ. Claro, tienen dos letras. Dos letras. Es mucho más confuso todavía. No confundan más ustedes. Yo les digo, ¿no? Decirles, en lo que a nosotros nos corresponde, además de aclarar esto, que vale para todos los votantes del Frente. Por supuesto que habrá preferencias sobre Luca Franco, sobre Rizabalaga, sobre Nogueira. Habrá preferencias en particular sobre cada uno. Nosotros, además de marcar estas diferencias, vamos a trabajar mucho en acentuar las diferencias en nuestro favor. Bien. Como último detalle, la Junta Electoral Provincial dio una especie de papiro de 1 metro de alto por 8 metros. 6 metros y medio, si querés el programa de televisión lo llevo, son del Frente Progresista. El resto, los otros pedacitos, son de otros frentes. Ahí marca el error de concepción, cómo ellos arman el sistema informático para la construcción de las PASO. Porque este concepto, cuando vos lo ves, vos te das cuenta que se crea cada vez que uno pide un número de lista, crea una corriente interna provincial. Y en este sistema nosotros hemos... El Frente Progresista creó 330 corrientes provinciales. Y no es así. creó en la mayoría, en 290 acuerdos de entre cinco partidos distintos, claro, en esta localidad. Uh-huh. Pero bueno, esa experiencia. El papiro a que hace referencia, Ricardo, es un impreso continuo. En vez de ser una suma de hojas, es un, no, me imagino, sí, sé lo que es un papiro, es largo. Realmente, de 7 metros, es más grande, bueno, que la oficina esta, es más grande que la oficina esta. Todas las listas de la provincia de Buenos Aires. Claro. De todos los partidos. Esos casi 6 metros de extensión cubre las listas del Frente. Y la mayoría de ese papiro es del Frente Progresista Cívico y Social. Exactamente. ¿No? Y por error político de la conducción del Frente, sí, no sí, se me hace claro una mención de que esto es democracia, es construcción, por eso que trata de evitar la confusión de que hay cuatro listas, que dentro de las cuatro listas cada ciudadano elija la que se siente más representado. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias. Bueno, si te quedas ahí, que seguramente nos acompaña en la 90.1, vamos a compartir una nota que hicimos con Hernán Escandizo. De lo electoral vamos a algo que nos preocupa y mucho, nos debería preocupar a todos más todavía, y tiene que ver con el fracking. El fracking no es Neuquén. La cuenca de Claromecó ya está observada. Y de esto charlamos con Escandizo, el Observatorio Petrolero Sur viene elaborando esto. Y hay dos proyectos en la Cámara de Diputados. Dos proyectos. Que en algún momento lo vamos a conseguir para saber qué es lo que están presentando allí. Porque la provincia de Buenos Aires es zona geográfica apta para lo no convencional, es decir, para la destrucción. Ya venimos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Estás escuchando. Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información. Una duda, y es una cuestión de tiempo, si estiramos hasta 10:30, que me parece es lo correcto, y después vamos a escuchar a Escandizo, porque hay que prestarle atención sobre algunas líneas temáticas que no han aparecido en la pseudo discusión entre YPF Chevron, Chevron YPF, legislatura neuquina, gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner. A ver, estuvimos en La Plata el día que se votó el proyecto, más que proyecto, es la iniciativa del gobierno de Scioli para conseguir financiamiento externo, que se traduce, el financiamiento una vez conseguido, en obras hidráulicas, las que no se ven, y evitar lo que ocurrió en La Plata, con aquellas inundaciones que mostraron lo que es el desastre ambiental, que expusieron para algunos que quisimos más o menos explorar de qué se tratan los códigos de zonificación, por qué la urbanización elevada termina impactando en la falta de obras que eviten estos desastres ecológicos, ambientales, sociales. A 4 meses de las inundaciones, los vecinos de La Plata vuelven a movilizarse a Plaza Moreno, exigiendo justicia, desde una convocatoria encabezada por más de 20 asambleas barriales. Hay un número, esperamos que antes del cierre del programa podamos contactarnos con ellos. Leandro Moretti, que es un candidato a concejal por Patria Grande, afirmó: no nos resignamos y seguimos trabajando por verdad y justicia. Este 2 de agosto vamos a ir a la marcha y lo vamos a seguir trabajando en la calle, en el Consejo Deliberante, en la puerta de las casas. No podemos permitir que esto se olvide y quede en el pasado. Esto es una marcha del 2. Está prevista una marcha hoy, ¿sí?, a lo que es la Intendencia de Brera y a la Gobernación de Scioli. Y digo esto porque si hay algo que faltó el día de debate, que no fue debate en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cuando se aprueba la toma de un empréstito superior a los 1.000 millones de pesos, con el aval del Gobierno Nacional, es que no se tuvieron en cuenta los informes que aparecieron una vez que los resultados desastrosos de la inundación tuvieron prensa nacional. Y un informe de la Facultad de Ingeniería de La Plata dice que hay una clara responsabilidad del Gobierno Municipal en no socorrer a los inundados y lo hace responsable de las muertes. La facultad de ingeniería hizo un informe, pero no a partir de las inundaciones. Es un trabajo que tiene por lo menos 10 años. La utilización del informe no es para responsabilizar al municipio, es para decir cuáles son las obras que no se hicieron y las que se deben hacer. Al día de hoy, a 4 meses, no hay una cifra cierta de cantidad de fallecidos por esas inundaciones. ¿Te acordás que dijeron como un número trágico 52, como la masacre de 11? Y en esa sesión de diputados se llegó a decir 89. Y otro dijo 100, como si fuera una cuestión de la quiniela, a ver quién da más. Con una denuncia realizada por el juez Arias sobre la responsabilidad y la impunidad y la corrupción del gobierno de Scioli para ocultar víctimas. 4 meses pasaron. Las obras van a producirse una vez que el crédito se tome, que le den la plata al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que vamos a pagar todos nosotros. Y fundamentalmente, a 4 meses, no hay un plan de contingencia. Para Brera y su intendencia, está descartado que llueva una vez más mucho en La Plata. Y si llueve, insisto, hoy a 4 meses no hay un plan de contingencia. Siempre se esfuerzan los funcionarios del Estado cuando suceden estas cosas en ocultar que cuando no realizan lo que deben realizar, cuando no invierten los recursos del Estado, producto de los impuestos, en lo que deben invertirlo, ya sea educación, ya sea salud, y en este caso, bueno, infraestructura, cuando eso no sucede, la imprevisión, la corrupción, cuesta vidas de argentinos, de argentinas, cuesta vidas.

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. La fecha es el 16 de agosto. Ese día la legislatura neuquina tiene que aprobar el proyecto de transferencia de lo que es la posesión de los recursos naturales o bienes comunes a YPF. No se va a votar en la legislatura el acuerdo YPF-Chevron. Este no es un dato menor. Quien estuvo trabajando durante muchos años en Neuquén y que tiene una planimetría hecha de lo que ocurre allí es el Observatorio Petrolero Sur. Es Neuquén y Salta, los dos lugares en donde han trabajado más fuertemente. Con Hernán Escandizo charlamos sobre una cuestión que no ha aparecido en el pseudo debate de Chevron YPF, el acuerdo rubricado por Galuccio, que es la máxima autoridad de YPF, bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner, y que hace al sentido de las corporaciones. ¿Por qué la Argentina, en este tiempo, como ocurrió en los 90 y anteriormente, por supuesto, siempre se aboca a construir esas relaciones estratégicas, dejando en un costado menor, en un plano secundario, la posibilidad de construir esa patria latinoamericana? Traducido, ¿por qué Chevron y no PDVSA o Petrobras? ¿Por qué? Este eje no había aparecido. Y está bueno que nosotros lo podamos laburar. La primera parte tiene que ver con la figura de Galuccio. Lo escuchamos a Hernán Escandizo, charló con nosotros la semana pasada. Es uno de los integrantes del Observatorio Petrolero Sur. Primero, el decreto 929, que se conoció el 15 de julio y que es el que hace el marco regulatorio, un nuevo marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera, sobre todo de promoción para los no convencionales, es responder a las demandas que venían planteando las diferentes empresas. Este acuerdo que se llegó ahora con Chevron fue buscado también con Exxon, fue buscado con la China CNOOC, fue buscado con Total. Apenas se dio este proceso de la expropiación, que Galuccio hace el plan estratégico para el desarrollo con el objetivo del autoabastecimiento, bueno, se sale a buscar inversiones. Galuccio, discúlpame, llegó con ese plan. No, Galuccio viene de Schlumberger, que es una empresa dedicada a justamente al desarrollo de no convencionales. Él es especialista en reservas, en el desarrollo de reservas. Cuando le empiezan a plantear exigencias de volver a atar el precio interno del crudo al internacional, de liquidar la totalidad de las utilidades en el exterior, de volver a la libre disponibilidad para que las empresas, bueno, eligieran qué hacer con lo que extraían, después de un discurso tan caro con este nacionalismo petrolero, es como que se entró en una calma y se volvió a presentar ya, no el borrador, sino el plan en sí, y se decía que solamente el 12% de inversión externa se iba a necesitar para llevar adelante este plan. Es decir, algo así como 4.400 millones de dólares, que eso tranquilamente se podría haber buscado a través de otros acuerdos con otras petroleras de la región, como puede ser Petrobras, PDVSA, en un marco ya de políticas regionales, pensando a la Argentina no como un país aislado en el cono sur, sino como Argentina en el contexto regional latinoamericano, en un proyecto real de integración económica, energética, cultural, política. Bueno. Thank you. Está bien esto de plantear la salida a una crisis energética. Tenemos que asumir que nosotros no conocemos el pueblo argentino, ¿no? Desconoce lo que es el campo energético o lo que es la política energética. Está reducido eso, muy reducido, a algunas mentes brillantes que hacen los acuerdos que mencionaba recién Hernán Escandizo. No sabemos lo que es el proceso de distribución, no sabemos lo que es el proceso de exploración. Lo único que necesitamos es prender la luz y que encienda, o ponerle nafta al tanque del coche, punto. Y es la gran matriz que hace al extraordinario negocio, que es millonario, de la energía, y a enormes nichos de corrupción que no han sido explorados todavía. ¿Por qué? Porque las informaciones respecto a lo que es el mercado política energética están muy reducidas a algunas personas y es inaccesible la información. De hecho, el acuerdo Chevron-YPF tiene cláusulas secretas que no se van a dar a conocer por una razón que es elemental. Si se dan a conocer esas cláusulas, podría correr el embargo que Ecuador puso sobre Chevron. Y esto nosotros lo venimos trabajando a partir de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de levantar el embargo, sabiendo, claro está, que Chevron, Texaco, es en la Argentina lo mismo que es en Ecuador y en cualquier parte del mundo. El segundo audio, y lo charlamos ahora con Bernardo, vamos a escuchar el segundo audio porque tiene que ver con esta idea que son las grandes corporaciones y multinacionales las que pueden sacarnos a nosotros de lo que es la importación de 11.000 millones de dólares, que va a llegar a 14.000 millones de dólares por año en materia energética. Y lo segundo, que también es clave, en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, se ampliaron las prórrogas. Es decir, si era 2014 Loma de la Lata, fuimos a 2035. Y un dato no menor, Chevron está trabajando en la Argentina. Y el incumplimiento de Chevron respecto a las inversiones es igual al que tuvo Repsol, y por ese incumplimiento Repsol dejó de tener el 51% de las acciones. Es decir, no se aplicó para Chevron lo que sí se aplicó para Repsol. La segunda parte es esta. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo que todavía tiene que pasar por la legislatura neuquina? El 14 de agosto supuestamente se va a tratar y ya... Bueno, ya el domingo hubo protestas en Neuquén y para el 14 se espera también una movilización masiva, porque también está haciendo ruido, no solamente en la oposición, sino también dentro del MPN. Recuerda mucho lo que fue la prórroga anticipada en el año 2000. De Loma de la Lata. De Loma de la Lata a Repsol. Entonces, detrás de este acuerdo con Chevron, lo que aparece es una señal para... otras corporaciones de gran porte. Nuevamente se vuelve a plantear que ni nosotros a nivel nacional ni con alianzas latinoamericanas podemos salir adelante. Necesitamos que vengan las grandes corporaciones a solucionarnos los problemas. Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Exxon. Se vuelve a repetir una lógica que es muy, muy compleja, porque bueno, también va atacando otros valores, que es esto mismo, ¿no? Es como reafirmar una incapacidad, no somos capaces, tenemos que ir cumplir siempre este ciclo de volver a la salvación de las grandes corporaciones con los resultados que hemos tenido, porque bueno, con Repsol era la gran salvadora, se le dieron la alianza estratégica que fue celebrada por Sovich, no era un eufemismo, fue celebrada por el gobernador Jorge Sovich en Neuquén, él lo hablaba abiertamente, desde Menem hasta el año pasado los diferentes gobiernos nacionales sostuvieron esa alianza estratégica, por eso hicieron posible esta prórroga anticipada, por eso también se hizo la prórroga anticipada con Pan American en Cerro Dragón en 2007, y llegamos a este decreto que lo que permite es una cantidad de prórrogas anticipadas. Es decir, si una operadora en un área que ya tiene concesionada dice que va a desarrollar no convencionales en un sector específico, se crea una nueva área, se extiran los plazos. Entonces tenemos que, por ejemplo, Loma de la Lata Norte vencía en 2027, Loma Campana, la concesión vencía en 2026 y ahora van a tener hasta 2048. Esta es una línea de continuidad de lo que charlábamos con el diputado Antonucho. El gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que construyó nuevos parámetros políticos y una participación efectiva, concreta, del Poder Ejecutivo en las mesas de negociación. Esto es indudable. ¿Cómo negoció? Es lo que no se quiere discutir. Y quédate con esto, que si bien es un criterio ideológico, no dogmático, sino ideológico, con vasta discusión durante siglos, esa lucha de clases no está ni estará. Este es un acuerdo estratégico. Se sostiene la matriz de los 90 y se mejora. Y algo que no es menor, que en la última parte con Escandizo se lo pregunté, hoy, antes del fracking, ¿qué tipo de control existe desde el Estado provincial, en este caso Neuquén, del gobierno neuquino, o del gobierno nacional a propósito de las exploraciones convencionales? ¿Hay controles? ¿O lo que extrae una empresa va con el rótulo de declaración jurada? La empresa le dice al gobierno provincial y nacional, esto es lo que extraje. De allí se aplican las retenciones. Este es el modelo hoy. No se ha modificado. ¿Sí? Chevron viene a consolidar algo que Galucho pretendía y por eso lo eligió Cristina Fernández de Kirchner. Trabajó en una empresa que avanzaba sobre lo no convencional. No es al azar la elección de Galucho. Era el hombre y es el hombre para desarrollar algo que no tiene que ver en absoluto con la soberanía, la recuperación soberana, sino la venta indiscriminada y el saqueo en un modelo neodesarrollista, yo lo llamo neocolonial. Lo que tampoco se ha modificado es la relación con las corporaciones, con las multinacionales, sobre todo porque para que haya una relación hace falta dos partes, y las multinacionales parece como que no se han enterado que el Estado argentino ahora tiene más presencia, ahora resulta que el Estado argentino propone otro tipo de intervención del Estado en la economía. Bueno, Chevron, y ya sea Chevron, sea Exxon o con quien el gobierno nacional, el Estado nacional, intente crear alianzas, bueno, en este caso con Chevron, bueno, Chevron no se ha enterado de que hay un nuevo Estado en la Argentina y bueno, y pretende y lo hace y lo lleva adelante mantener las relaciones a las cuales está acostumbrado desde el inicio de sus actividades como corporación, es decir, maximizar los beneficios, tratar de buscar que los contratos sean a su favor, poder dominar sus propias inversiones, poder salir indemnes de cualquier juicio que se le ponga en contra, porque invierte justamente para que esto suceda, es un gasto secundario importante, cualquier tipo de juicio que deban pagar, bueno, es un gasto más, los gastos, digamos, que tengan que ver con lo que quiero decir es cuando hay algún problema medioambiental, bueno, eso también para ellos es un gasto, solucionar mínimamente aquellas complicaciones medioambientales que pudieran haber ocasionado, bueno, son gastos. Bueno, la lógica de las corporaciones sigue siendo la misma. Bien, en esto que mencionaba Bernardo, noten ustedes cuánto sirve lo de Ecuador. Aun cuando Chevron Texaco, destruyeron comunidades originarias del Ecuador y eso provocó una presentación legal, penal, y una sanción económica millonaria contra Chevron. ¿En dónde tuvo que litigar Chevron o Texaco? ¿En dónde? En Ecuador. Si con este esquema de fracking, que claramente, bueno, lo ha dicho Pérez Esquivel, dice que el acuerdo Chevron-YPF es suicida, y estamos señalando que hoy no hay control, con una práctica que es de experiencia nueva, la del fracking, si hay una contaminación mayor, ¿en dónde va a litigar Chevron? En Francia. Eso está en el acuerdo Chevron-YPF. Y esto no es ni más ni menos que lo que se construyó en los 90, que se llamó reforma del Estado. Es colocar la soberanía de un país en igual nivel que una empresa privada defendiendo sus intereses. Esto es lo que definió a la década del 90. Y pregunten a cualquier analista político, económico, que hoy tiene una mirada crítica sobre aquello y lo tiene que señalar porque fue la transferencia de derechos de nuestro país ubicándolo en un campo privado en donde las corporaciones ganaron, pero con creces. De hecho, hoy la Argentina tiene que litigar ante el CIADI ante un conflicto que puede tener con una concesionaria que presta un servicio público. En el CIADI, no acá. Para Chevron será Francia. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con el cumplimiento de Chevron. Y es una empresa yanqui. Los otros eran capitalistas imperialistas españoles. Los imperialistas yanquis, que genera mayor aceptación, inclusive de rechazo, para decir antiimperialista. Bueno, con los imperialistas de Chevron, nosotros sellamos este acuerdito. Escandizo. Operaba como Chevron San Jorge, uh-huh. como Chevron, y es muy interesante en estas disputas que se dan intestinas en el MPN, Rubén Echeverri, que fue parte del gobierno de Zapaga hasta hace poco tiempo, estuvo al frente de la empresa provincial Gas y Petróleo, que bueno, vino acompañando todo este proceso, ahora como cruzó a otra vereda y está en la oposición, salió a denunciar que bueno, que a Chevron se la tendría que haber tratado como se la trató a Repsol por haber habido una baja en la producción de... Una desinversión. Claro, en el yacimiento, en el área trapial, uh-huh. entonces se le tendría que haber dado el mismo trato. Esta empresa que ahora se la está presentando como una empresa estrella, cumplía, tenía los mismos requisitos también para desafectarle las concesiones que tenía. Si Neuquén está muy lejos, vamos a buscar el audio donde ya hablamos de la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires es que nos estamos refiriendo a qué vamos a hacer nosotros. Si no podemos viajar a Neuquén para acompañar, bueno, la cuenca de Claromeco no está lejos. Porque el fracking es una experiencia que vino para quedarse y para perforar todo. En Neuquén, y muy cerca de la ciudad de Neuquén, hay perforaciones hechas a 100 metros de una escuela y los pozos están abiertos. Esto nos decía la semana pasada Escandizo. Y se viene la provincia de Buenos Aires porque ya hay presentaciones. En realidad hay presentaciones hechas por las provincias. Se tiene que modificar la Constitución del 94. ¿Sí? Pero a partir de aquello que se votó en el 94, que las provincias administran los recursos naturales, han presentado cartas de intención para que las inversiones extranjeras de las grandes corporaciones vayan sobre regiones en donde se puede obtener petróleo y gas no convencional. En la provincia de Buenos Aires es la cuenca de Claromeco. ¿Sí? Allí está situado el primer elemento de conflicto y hay en Claromeco y en algunos partidos de ese punto de la provincia de Buenos Aires vecinos inquietos que están buscando información. Sobre todo en aquellos lugares donde el faltante de agua es importante. Escuchamos a Escandizo. La cuenca se llama Claromeco, son 16 municipios del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Ya hubo una reunión ahora a mediados del 13 de julio en Sierra de la Ventana, donde participaron concejales de diferentes municipios de la zona que serían afectados por la exploración. Lo concreto es que dentro de los planes de YPF figura la exploración y perforación en búsqueda de hidrocarburos de yacimientos convencionales y no convencionales. La información que hay disponible hasta el momento es que Barranca Sur, una minera del grupo Bridas, entre 1999 y 2003, realizó una serie de perforaciones en la zona y encontró carbón con gas asociado uh-huh. A una profundidad de entre 580 y, en esa cuenca. Y 600 metros, sí, por la zona de la Prida. Uh-huh. Entonces, cuando se habla de no convencionales, al haber tan poca información, porque realmente se está complicando mucho acceder a información oficial sobre cuáles son los objetivos más allá de estos de la exploración, la prospección sísmica y la perforación de un pozo, cuando uno ve que se habla de no convencionales, dice, bueno, gas asociado a mantos de carbón. Es otro tipo de explotación diferente a la que se hace en Vaca Muerta, ya no son esquistos, uh-huh. Es carbón. Son mantos de carbón que están mucho más cerca de la superficie. Ahí está el gas metano y hay agua. Lo que se tiene que hacer es perforar, fracturar, quitar el agua, además del agua que se inyecta, quitar el agua que está presente también en el yacimiento, que es un agua que también trae disuelto metano, que trae disuelto otros componentes químicos que estaban asociados. Puede tener grandes niveles de sal, eso depende también cada formación. Y bueno, y ahí también es este problema de con los residuos tóxicos de esta actividad, ¿qué se va a hacer? Estamos hablando de profundidades de 500, 600 metros donde se va a hacer el fracking, muy cerca de los acuíferos. Estamos hablando de una zona que tiene recurrentes problemas de abastecimiento de agua en verano, sobre todo por el río Sauce Grande, hay problemas de agua. En esto de la construcción hegemónica del mensaje, aún aquellos que tienen una mirada crítica sobre el fracking o el desarrollo de las políticas hidrocarburíferas señalan algo que no es menor. Dicen, bueno, si no es esto, ¿qué? Estamos en desacuerdo con el fracking, pero bueno, el desarrollo es lo que se ofrece. Y entonces ahí ya tenemos un problema porque se legitima la política oficial en nombre del desarrollo porque no apareció nada alternativo. En 20 años, 30 años, no solamente no se explora lo alternativo, sino que está resguardado para que después las propias lógicas de las multinacionales lo introduzcan como alternativo, una vez que vacíen todo lo que tengan que vaciar. Y estoy hablando de la energía eólica o solar, que de hecho los prototipos que existen son algo más que caros, estableciendo una distancia para un acceso más masivo de esto que será alternativo en un momento, porque cuando hablamos de gas y petróleo estamos hablando de elementos que no se renuevan, ¿sí? No son renovables. Bernardo. No es rentable. Los medios alternativos de producir energía no son actualmente rentables. Estos son los límites del capitalismo, en el sentido de que las corporaciones buscan su máximo beneficio, más allá de cualquier consideración en torno a la civilización, a la humanidad. No es rentable en este momento. Bueno, en el momento en que sea rentable, las inversiones y el desarrollo de estas energías renovables, como bueno, vos mencionabas la energía eólica, la energía solar, bueno, en ese momento las inversiones empezarán a tener su cauce y bueno, y será en ese momento rentable. Por ahora, destruir a la naturaleza y saquear la tierra es lo que resulta más rentable, porque bueno, los gobiernos, las sociedades todavía no están en condiciones de hacer frente a los gastos de las corporaciones en el sentido de las inversiones, digo, porque esas inversiones no es que las ponen las corporaciones de solidarias que son con la humanidad, ¿no? Necesitan un beneficio, necesitan que alguien ponga el trabajo, el dinero y en definitiva la plusvalía que eso requiere, necesita consumidores, necesita que alguien esté dispuesto a pagar el costo de esta energía más cara. Bueno, cuando eso empieza a suceder, cuando las sociedades, imagino que es lo que las corporaciones están esperando que suceda, ¿no? Una debacle tal que haga necesario, imprescindible para las sociedades en su conjunto, el invertir, en pagar, en definitiva, en transferir recursos a estas corporaciones para que estas corporaciones realicen estos trabajos. Hay que ver qué es lo que va a quedar del medio ambiente, de la naturaleza y de la tierra cuando eso suceda. Lo último tiene que ver con el control, porque estamos preocupados a partir del fracking lo que este va a desarrollar y generar. Y lo que tenemos hoy, y al Observatorio Petrolero Sur, la pregunta es atinente porque ellos vienen investigando desde hace muchos años la contaminación del sistema convencional. Escandi, su última parte. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, así como tuvimos este accidente en Plotier, todo este año y el año pasado hemos visto los constantes derrames en la cuenca del río Colorado, por oleoductos que se rompen y demás. Estamos hablando de un tipo de explotación que es centenaria en el país, en todo lo que es la cuenca del Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia, desde 1907, es decir, ya son más de 100 años, en Neuquén desde 1918, entonces tendría que haber un conocimiento de eso. Sin embargo, se siguen sucediendo este tipo de situaciones. Uno habla con los trabajadores de las dependencias estatales y dice, bueno, pero no siempre hay combustible para salir con las camionetas a hacer las recorridas, es muy poco el personal por la cantidad de pozos que hay que recorrer. Y estamos hablando de provincias petroleras, provincias que tienen una matriz productiva orientada, claro, que hubo una apuesta, porque en otro momento Neuquén también tenía más peso la ganadería, tenía más peso la agricultura, y vemos que todo lo que era la zona de chacras del río Limay en Neuquén, en Cenillosa, en Plotier, todo eso se va loteando y se están haciendo barrios cerrados en lo que son tierras productivas. Porque bueno, se apostó a esta matriz monoproductora de los hidrocarburos, pero tampoco hay un régimen de control del Estado. Entonces, si esta actividad centenaria no se la puede controlar, ¿cómo hacemos con el fracking, que es una técnica experimental? Es una invitación la que hace Escandizo. ¿Cómo hacemos? Y la verdad que yo no me imagino cómo hacemos nosotros. Es pararse, como ha ocurrido en Santiago del Estero y en Córdoba, cuando venían las máquinas para el desmonte y las comunidades se paraban para que no avance la máquina. ¿Cómo hacer? Si el gobierno permite que esto ocurra, y lo va a permitir. Va a permitir esta exploración y esta fractura hidráulica. Porque ya, a ver, es una decisión estratégica. Después está el spot de campaña electoral del gobierno, en donde aparece la bandera de YPF y dice, la recuperamos. Es muy fuerte, es muy perverso, es demencial, pero bueno, hay muchos que quieren comprar el producto, que recuperamos YPF. Ya no es un error del gobierno. Está diciendo, recuperamos YPF, y desde la recuperación acordamos con Chevron, pero la recuperamos. Y tenemos que comprar fácilmente y básicamente esa información. No estamos entregando lo nuestro a un saqueo indiscriminado y una destrucción incalculable. Es que los controles cuestan plata, le cuestan plata al Estado, en momentos en los cuales se atraviesa una crisis económica y financiera, y por otro lado, lo que es más grave para este entramado de intereses y de negocios, lo que es peor todavía, es que estos controles tienen una contrapartida, es decir, si hay controles, es que la empresa va a tener que asumir las responsabilidades, llevar adelante las acciones que garanticen que lo que no debe suceder no suceda, es decir, la contaminación y todo, y esos son gastos adicionales que hacen que no sea rentable. Es decir, no es rentable los controles, no es rentable hacer caso a los controles, porque justamente el beneficio es saquear, es contaminar y en definitiva no detenerse en estas pequeñeces cuando el negocio es tan grande. Y el corazón del país es grande. Y le damos el corazón y el alma a Chevron para que nos saque de la crisis energética. Nosotros tenemos que salir de aquí. Cumplimos con el laburo de hoy, día lunes. Te recuerdo que durante la semana vamos a invitar a precandidatos y candidatos a concejales para que puedan charlar con nosotros algunas líneas de lo que las PASO nos ofrecen, ¿sí? Pensando en octubre, así que todos los días vendrá algún candidato a charlar aquí en la 90.1 en Recorte Informativo. Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Cintia Medina en la producción, Cecilia Rodríguez en la puesta en el aire, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Chau, gracias por estar ahí. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces.